estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, para compartir con ustedes la música argentina y en la grata compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo. Saludo cordial de Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, colocan el sonido. En la ciudad de Medellín, máster y sonido, Fernando Valencia. Doctor, qué agrado tenerlo aquí, a mi lado, compartiendo esta música, estos temas, todos estos comentarios que haremos en el transcurso del programa, doctor. Y este conversatorio, con un saludo muy especial a los oyentes, lo vamos a trabajar con dos orquestas y sus cantantes, algunos de sus cantantes, la de Aníbal Troilo y la de Florindo Sassone. Pero antes, saludamos a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Amunera Isman Radio en Medellín 790 de la M, Onda 5 en Bucaramanga 1300 de la M y Quinchía Estéreo. Y como lo habíamos anunciado, vamos a apreciar interpretaciones con unos grandes acompañamientos, sobre todo los de la orquesta de don Aníbal Troilo. Y justamente, para iniciar, traemos un tango que se llama ¡Qué risa! ¿De quiénes es? La música y la letra le pertenecen a Marcilio Robles, y la grabación para el sello TK la observamos en el año 1956, doctor. Aquí viene la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Ángel Cárdenas en el tango ¡Qué risa! Buenas noches, tango. Te confié mi vida entera, el mate, la catrera y el barroco de ayer. Tu chirona de un vuelto miserable que se olvida, te devolví a la vida y fuiste mi mujer. ¡Qué risa! Fijarme en tu sonrisa desmayada y en tu boca gastada pidiéndome un rincón. Tu hecho la unión del lado izquierdo y de bronca recuerdo por tan cruel sin razón cuando el sol te alumbró con su alegría, me pudo acomplejado, me fui achicando hasta que te estorbó mi mundo un día y entonces resignado dije hasta ¿hasta cuándo? Ya tenés a la bola pa' donde quieras. Yo sigo en mi rincón a pa' mi mate. Si así pagas lo que por vos yo hiciera, ándate de una vez, hoy mismo andate. Yo sigo aquí a murar, sin fe y sin ilusión, velando a este final que fue mi corazón. Papel de buen notario, oh, qué mundo sanguinario, de tierra a mi lado, oh, qué angustia, que pa' una vez que un pobre diablo sueña, el destino se empeña en dejarlo colgado, cuando el sol te alumbró con su alegría, de puro acomplejado, me fui achicando hasta que y entonces resignado dije, ¿hasta cuándo? Ya tenés a la bola pa' donde quiera. Yo sigo en mi rincón a pan y mate. Si así pagas lo que por vos yo hiciera, andate de una vez, hoy mismo andate. Yo sigo aquí a murar, sin fe y sin ilusión, velando a este tirao que fue mi corazón. Una canción de despecho, ¿no? Invita a que se vaya de su lado, que él se queda amurado, encerrado. Pero dos detalles. Decía Libardo que la música y la composición pertenecían a Marcilio Robles, que fue un eximio guitarrista. Aníbal Troilo, Aníbal Carmelo Troilo, su verdadero nombre, apodado Pichuco, pero reconocido como el bandoneón mayor de Buenos Aires, nació en el barrio del Abasto, en Buenos Aires. Pero noten ustedes que antes de tener su propia orquesta, él hizo parte de las orquestas de Juan Maglio Pacho, el Sexteto Bardaro Pugliese, trabajó con los Provincianos, estuvo con la Típica Víctor, con Julio De Caro, estuvo con Ángel D'Agostino, con Juan D'Arienzo, con Ciriaco Ortiz. Es decir, cuando Libardo, él decidió montar su orquesta, ya tenía suficiente experiencia y entrenamiento, ¿no? Sí, señor, y hay algo muy extraño, que a pesar de haber participado en esas orquestas de mucha fama, muy importantes, no asimiló nada de ellas. Tuvo su propia personalidad. Su orquesta no se pareció a ninguna de las que nosotros conocemos. Fue exclusivo, fue él mismo. Tuvo su propio estilo. Bueno, más adelante hablaremos de su cantante Ángel Cárdenas. Porque ahora, para seguir alternando, vamos a traer a Floreal Ruiz, que es otro cantante que tuvo Troilo. El tango se llama Solo se quiere una vez. ¿De quién es? Carlos Vicente Geroni Flores. A él le correspondió la música. La letra es de Claudio Froyó. Y la grabación del 25 de septiembre, año 1946, para la RCA Víctor. Aníbal Troilo y otro cantante, Floreal Ruiz, en el tango Solo se quiere una vez. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? En el hall de Francinet agua. Entonces mi cor sorpresa, tu envejecido perfil, al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero de envejecida y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, e incrédula decía los versos de Rubén. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Prendiste mi tortura y te alejaste sonriendo. Fue tu lección más profunda. Solo se quiere una vez al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero de envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, Juan Triante, que intenta decía los versos de lejos de la verdad este título, solo se quiere una vez, porque uno puede tener muchas novias, pero solamente a una se ama verdaderamente, de manera que es una cuestión de la vida real. Ahora, Libardo, Floreal Ruiz nació en el barrio Flores de Buenos Aires, el barrio que está vinculado a la figura del Papa Francisco. Pero mire usted que siendo muy joven, trabajó en tapicería, porque era el oficio que tenía su papá, era tapicero, y además repartidor floreal de leche y pan. Lo curioso fue que siendo jovencito hacía serenatas junto a Hugo del Carril. El papá no estaba muy convencido de que fuera cantante de tango. Es más, él para presentarse en concursos utilizaba seudónimos, Fabián Conde y Carlos Martel, pero ya con el tiempo Floreal Ruiz. Ahora, Libardo, se nota, como usted dice, el estilo propio de la orquesta de Troilo. Pero ¿por qué hemos traído a Troilo y a Sazone, que no son muy populares en Colombia? ¿Cuáles son las orquestas de rocola que en Colombia usted recuerde, populares? Y esa es la palabra, doctor Hernán Peláez, de rocola, de cantina, porque fueron tangos e intérpretes que se escucharon en esos lugares, en los cafetines de Colombia, en las fondas. Allí estaba la orquesta de Alfredo de Ángelis, de Enrique Rodríguez, de Francisco Lomuto, de Francisco Canaro. Bueno, todas esas orquestas que gustan tanto en Colombia, pues aprendimos a conocerla fue precisamente en los traganíqueles que tenían esos cafés de barrio, inclusive del centro, porque yo recuerdo en Guayaquil había cualquier cantidad de bares y todos los trabajaban con tango. Y algo muy importante de Aníbal Troilo, se hizo rodear de músicos muy exclusivos que tocaban como para su orquesta. Lo mismo los intérpretes vocales. Los cantores fueron muy seleccionados y entregaron todo para debutar y para grabar con el maestro Aníbal Troilo. Esos cafés tenían billares y rocola. Eso era fundamental. Pero bueno, vamos a avanzar con otro tango y aquí sí traemos una orquesta nueva. El tango se llama Quimera. Autores son Luis Viapiana y Juan Manuel González. La música, la letra es de Roberto Aubriot Barbosa. Y aquí vamos a escuchar otro ángel, pero no el que ya oímos al principio del programa. La grabación es del 11 de mayo del año 1948, para la RCA Víctor. La orquesta, la del maestro Florindo Sassone, la voz de Ángel Díaz, en el tango Quimera. Todas horas sueño con ellos, como embrujado por su esplendor. Miran a veces tan promisores, como encendidos de una pasión. Pero qué engaños son rumorosos, con la alborada de la ilusión. Ojo verde que bajo un sol matinal, y en su dueña perdí a una flor virginal. Quien pudiera llegar a lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal donde el amor el altar. Dulce quimera que guarda el alma, que alucinada quiere esperar. Dulce vino será la calma, solo el recuerdo de tu mirar. Vida traicionera que mata la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Ojo verde que brilla bajo un sol matinal, y a tu sueño perdí una flor virginal. Quien pudiera llegar a lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal del amor el aleta. Quimera, una ilusión fallida, por eso él dice, quien pudiera. Florindo Sassone, su verdadero nombre era Pedro Sassone, fue originalmente violinista, después con el tiempo compositor, director de la orquesta que acabamos de escuchar. Trabajó con las orquestas de Antonio Polito y la de Osvaldo Fresedo, donde dicen tomó el gusto por la dirección de orquesta. Pero, Libardo, es bueno recordarle a los oyentes números telefónicos en Bogotá, por favor. Claro que sí, porque están en contacto con el programa a través del teléfono y el WhatsApp 320-986-0448, 320-986-0448. Otras personas se comunican por el teléfono fijo 601-480-4831. Lo han hecho Gilma Luz Álvarez, desde Envigado en el departamento de Antioquia, Carlos Martínez en Buga Valle, Jairo Gutiérrez, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Nubia Rodríguez en Modelia, María Susana Acosta en Ciudad Berna de Colsubsidio, Octavio Gañán en el Pablo Neruda, Jaime Flores en Ciudad Montes, Carlos Arturo Niño en Bosa, María Teresa Garzón en Floralia y Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre. Bueno, por ahora dejamos el tango momentáneamente porque vamos a traer una milonga. Chuzas. Autores son René Ruiz. A él le correspondió la música. La letra es de Enrique Usal. Y la grabación del 7 de septiembre del año 1956 en el sello Teca de Buenos Aires. La orquesta, la de Aníbal Troilo, la voz de Ángel Cárdenas en la milonga Chuzas. Payador canta, se acabaron los cantores, hagan pues ruedas, señores, y salga al medio quien quiera jugarse en esta carrera, si es que le asiste el derecho, que pa' mí la cola es pecho y el espinazo cadera. Yo no hago cuestión de nombres cuando a cantar se convida. He tranqueado tanto en la vida pa' que algo nuevo me asombre. Pero sí, yo soy muy hombre, capaz en cualquier rodeo. No, no me gasto con floreo, soy como leña de cardo. Si me arrima fuego me ardo, y si me tocan chuceo. No soy hombre que me encojo cuando la mala aprieta. Yo soy como la galleta que se hincha al primer rebojo. Donde me prendo no aflojo, maciendo en un entrevero. Soy como el zorro canchero, pagan vetearle a la trampa. El bugatiano este pampa pa' dejar en ella el cuero. Ahora les pido perdonen si es que me pasó un tanto, me piden que cante y canto pa' que oigan los varones. Al no entrar en discusiones, dejo mi cuenta saldada, y como última versiana, ahí va mi mano y aún les digo, les ha cantado un amigo y aquí, de aquí no ha pasado nada. Ángel Cárdenas, este cantante, pues ese era su nombre artístico, pero su nombre de pila era Ángel Bartoli. Y ahora que digo Bartoli, recuerdo, hablando de fútbol, que hubo aquí un jugador argentino, Sabino Bartoli, que jugó para el Magdalena, el Cali, el Medellín. A este Ángel Cárdenas, a raíz de este tema Chuzas, le pusieron de apodo Chuzita. Bueno, Libardo, viene un tango que yo diría tango protesta, ya ustedes van a darse cuenta por qué. El tango se llama Mambo. ¿Sus autores son quiénes? Roberto Chanel, un excelente cantante que sobresalió en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Reinaldo Giso, la letra. Grabación RCA Víctor, 9 de octubre del año 1952. Estos discos son a 78 revoluciones. A veces nos confundimos del sello, pero ahí está. Muy bien. Usted mencionó a Roberto Chanel, que hizo la música, pero justamente es el nombre que va a interpretar Roberto Chanel, el tango mambo con la orquesta de Florindo Sassoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Mambo! ¡Qué mambo, ni que 8/4! Permiso, aquí va un tango. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? A vos, banana con leche, el del foco engominado, enemigo de lo nuestro, de la industria nacional. A vos, nene, quiero hablarte porque me tenés cansado de escuchar tantas pavadas, y te voy a contestar. A vos que decís fenómeno si la orquesta toca un mambo, Si defendes a esos ritmos como algo colosal, escúchame quien le ponga el tapón a nuestro tango. No ha nacido todavía, te lo puedo asegurar. Porque aquí y en donde muere el tango será señor. Porque es hijo de mi pueblo y en la tinta que se escribe hay sangre del corazón. Sentí el fraseo del rey. Este es el rey del compás. De mambo ni que ocho cuartos, primero el tango, cartón pinta o lo demás. Otros ritmos pretendieron desplazar a nuestro tango, la corodaza, el boogie-boogie y el ruidoso chamezón. Mucho ruido, pocas nueces, pura espuma como el mambo. Fueron ritmos que pasaron, pero el tango se quedó. Perdóname esta retruque, pero que ya estoy cansado. Me duele como argentino tu desprecio hacia el gotán. Para mí y para todos, primero siempre es el tango, alma, vida, nervio y sangre del alma de mi ciudad. Porque aquí y en donde muere, el tango será señor. Porque es hijo de mi pueblo y en la tinta que se escribe hay sangre del corazón. Sentí el fraseo del pueblo. Este es el rey del compás. Que mambo ni que ocho cuartos, primero el tango, cartón pinta o lo demás. Se puede apreciar la bronca que le tenían al mambo de Pérez Prado, inclusive al Charleston, el hombre haciendo una defensa ultranza de que el tango vive y que por más de que lleguen otros ritmos, el tango estará presente. Este Roberto Chanel Libardo, su verdadero nombre era Alfredo Masochi. Dicen que fue el mejor vocalista de la orquesta de Pugliese, este señor Roberto Chanel. Sí, señor, eso es correcto. Y precisamente protestaba porque, recuerde, doctor, que en aquel momento estaban invadiendo la Argentina con, y yo creo que el mundo entero, especialmente los países latinos, con otros géneros musicales, claro, otros ritmos. Pérez Prado, a la cabeza con su mambo. Bueno, aquí Libardo, sí, yo no sé dónde encontró esto. Yo les confieso, yo esta milonga no lo había oído. Calculen que se llama Cachirleando. ¿De quién es esta milonga, Libardo? Adolfo Verón, que fue un excelente músico, padre de una dinastía fuerte en el tango. Él hizo la música. La letra es de Enrique Usal y la grabación del 9 de enero del año 1962 para la RCA Víctor. La voz es de Elba Verón. Van a notar ustedes la fuerza con que trabaja esta cancionista, que perteneció, como dijo Libardo, a una familia de artistas, de músicos, de cantantes, entre ellos José Verón, Raúl Verón, Manuel Adolfo, todos ellos. Y ella no podía faltar. Elba Verón con Aníbal Troilo en la milonga Cachirleando. Buenas noches, tango. Disculpen si me presento, así nomás como quiera. Vide abierta la tranquila y entré al sentir movimiento. Me dije, pasa un momento, y aquí estoy si no molesto. Yo soy un hombre modesto, sin ninguna pretensión, aunque en ciertas ocasiones me gusta jugarme el resto. Porque ande me ven ustedes como abolladura de carro, llevo el chapañón más barro que revoque en las paredes. Me he visto ventanico en redes y hasta de puro goloso me he vuelto un poco mimoso para atracarme a la mujer. Ventaja que da el querer cuando el cristiano es hermoso. seguro. Y he terminado que el destino no deje de protegernos. Será pues hasta más ver lo que está esperando el camino. Si por eso la tengo, no cruza por esta vera junto al bosque la tranquera. Volvería a ser mi caballo, es un decir mecano. Y que sea hasta que Dios quiera. Libardo, hablé de los hermanos, pues, músicos de Elba Verón, pero es que ella era hija de un cantor, compositor y guitarrista, don Adolfo Manuel Verón, de manera que eso venía por la sangre, ¿no? La música. Sí, señor, a él se le debe la música de esta obra que acabamos de escuchar aquí. Hombre, Libardo, quería contarle, ella, pero tuvo una carrera relativamente corta, ¿no? No fue muy, murió muy joven, ¿sabe? A los 63 años. Ella había nacido en Buenos Aires y entiendo que murió también allá. Inicialmente ella conformó un dúo con la hermana. Ah, sí, señor, ¿no? Trabajó, claro. Y además interpretaba o tocaba la guitarra. Muy bien. Nos gustó la milonga y seguimos con una milonga. Se llama Ni Más Ni Menos. Autores son... La música y la letra son de Félix Dardo Palorma. La letra es de Ángel Cárdenas y la grabación es del 23 de diciembre del año 1958 en la Casa Odeón. Y es justamente Ángel Cárdenas que con la orquesta de Aníbal Troilo interpreta la milonga Ni Más Ni Menos. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Nunca me he creído más que otros, tampoco menos que nadie. No lo tomen como alarde, que no soy echado para atrás, como todo hombre jamás. No gasto saliva en balde, y aunque de colmillo grande, y perdonen este tono, cuando a mí me pica el lomo, uñas tengo para rascarme. Por cualquier lado no me quito ni me doy, odioso así como soy, ya muchas me han codiciado, aunque a veces estoy medio callado. No van a creer que soy mudo, pero si aprietar el yudo, de a poquito y muy lente, estando el horno caliente, yo nunca saco el pan crudo. Me ha tocado de entrar a un baile y echarle el ojo a una prieta, quien le arrienda el campo de sus amores, pero soy de los peores. Va a elegir una potranca y el menos que un gallo canta sacarle un sí de respuesta, y en la mitad de la fiesta salir con la chilena. Así soy ni más ni menos, y no es esta pretensión, por propia equivocación, perdón el error ajeno. Una vez es claro me quemo por revivir otras brasas, más cuando el invierno arrasa, el hombre asciende y se asienta, la llama que más calienta. Es la que tiene uno en casa. En la letra hay una frase increíble, ¿no? Si el horno está caliente, no saco el pan crudo. Es obvio, ¿no? Pero mire, Libardo, este señor trabajó del 56, Ángel Cárdenas, hasta el 60 con la orquesta de Troilo. Dicen que grabó solamente para Teca y a Odeón. Pero él también, hay que decir, Libardo, estuvo en la época de Roberto Goyeneche. Lo que no sé es si Goyeneche y Cárdenas hicieron dúo con Troilo, o en la orquesta de Troilo, ¿no? No tengo muy presente eso, pero sí creo que hizo algunos dúos. No recuerdo si con él o con Edmundo Rivero, que también estaba en ese momento allí en la orquesta del bandoneón mayor. Es que hemos notado, Libardo, que en las orquestas siempre tenían mínimo dos, ¿no? Yo no sé si era porque tenían el riesgo de que con tantas presentaciones en público de pronto se enfermara alguno, siempre había un cantante mínimo, pero lo general era que tenían dos, ¿no? Además había algunos que se pasaban de copas, entonces había que tener el reemplazo allí, doctor. Exacto. Bueno, pero nos siguió gustando la milonga porque, mire usted, vamos a traer Milonga en Rojo. Autores son... el maestro Lucio de Mare y el cantor Roberto Fugazot, y músico también, hicieron la música. La letra es de José González Castillo. La grabación, diciembre 19, año 1944, para la RCA Víctor. Y mire usted qué curioso, mencionó usted a De Mare y Fugazot. Solamente faltó Irusta porque ellos hicieron el famoso trío argentino que estuvo por ahí en la década del 30 en España, en Barcelona concretamente, ¿no? Y por mucho tiempo en Europa estuvieron trabajando, y en Cuba también duraron una buena temporada y grabaron temas muy interesantes en Cuba. Bueno, aquí vamos a traer un dúo que lo forman Floreal Ruiz y Alberto Marino, el italiano. La orquesta es de Aníbal Troilo con la milonga, Milonga en Rojo. Cantar al zambiro su fregón en las esquinas. Parece de plata vieja por dormir a su pie. Como grabado a cincel, lleva una marca en la ceja. Y jineteando en la oreja el cuajarón de un clavel. Sandia carada, sandia colorada, jugosa para las monjas. Enamorada. Al ver las rojas heridas, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo buscar un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y al hacer la caladura, clava soñando el facón. Trabuela el corazón hasta la novia perjura que le dejó una abertura de sandía en el corazón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa para las manos enamoradas. Alberto Marino, su verdadero nombre Vicente Alberto Marinaro Musso, había nacido en Verona, Italia. Él llegó en el año 42, calcule usted, Libardo, hace 81 años llegó a la orquesta de Pichuco Troilo. Aquí hizo dúo con nuestro amigo Floreal Ruiz, pero además hizo dúos con Francisco Fiorentino y con Claudia Marino. Y además, Alberto Marino grabó un tema que se hizo con su propia voz, hizo segunda y primera, ¿no? Que hizo lo que hizo Andrés Falgás en Medellín, grabó en dos tonos y después mezclaron, ¿no? Alberto Marino. Inclusive grabó un bolero, yo no sé si creo que originalmente es bolero, no es Venganza, que lo conocemos en la voz de Carmendelia Dipiní. Exacto, sí, eso es un bolero, o será tango original. Es que como los tangos fueron boleros, acuérdese, Reminiscencia no es un tango. Hay que mirar los autores o el autor, ya. Y así nos damos cuenta de dónde es. Bueno, viene un tango, ya dejamos las milongas. El tango se llama ¿Para qué vivir así? Vamos a ponerle cuidado a la letra, pero ¿de quién es esta obra? ¿A quiénes pertenece? Luciano Leócata, música, letra de Reinaldo Giso. Esta grabación es del 21 de noviembre del año 1951 para la RCA Víctor. Esta orquesta es una orquesta discreta, uno la observa, una orquesta sin ostentaciones, pero muy afiatada, y también seleccionó sus cantores. Así es. Aquí traemos un cantante, pues yo diría no muy conocido, ¿no? Rodolfo Galé va a interpretar con la orquesta de Florindo Sassone el tango ¿Para qué vivir así? Se han cansado y he perdido para siempre tu querer. Aunque niegues diciendo soy la misma, ya comprendo que todo terminó. La verdad tan solo quiero que me digas, aunque muera de dolor mi corazón. Será mejor para los dos separarnos de una vez. ¿Para qué vivir así? ¿Para qué? Soportando mis caricias, tus besos, yo comprendiendo que no es mío tu querer. ¿Por qué engañarnos y sufrir de este modo tan brutal? Yo no quiero soportar tu piedad, aunque se rompa el corazón en mil pedazos. Gritame fuerte, no te quiero más. Será tuyo mi amor hasta la muerte, tu cariño en cambio se murió. Estas cosas son caprichos de la suerte, de la vida, del destino, qué sé yo. Será mejor para los dos separarnos de una vez. ¿Para qué vivir así? ¿Para qué? Soportando mis caricias y besos, yo comprendiendo que no es mío tu querer. ¿Por qué engañarnos y sufrir de este modo tan brutal? Yo no quiero soportar tu piedad, aunque se rompa el corazón en mil pedazos. ¡Grítame fuerte! ¡No te quiero más! Rodolfo Galé, su verdadero nombre era Juan Dionisio Tovares Galetti. Y ese Galetti decidió para ser Galé. Pero hay un detalle, Libardo, muy curioso. La orquesta de Sassone, en el año 50, tenía dos cantantes, Roberto Chanel y el otro se llamaba Raúl Lavalle. Ellos se fueron, entonces es donde aparece Rodolfo Galé, que durante todo el año 51 fue el único vocalista de la orquesta. Después volvió con el tiempo volvió Roberto Chanel. Pero junto a Jorge Casal, este Rodolfo Galé, fueron los cantantes que más grabaron con Sazone para la RCA Víctor. Dice que cada uno grabó 16 temas. Rodolfo Galé, no muy conocido en Colombia, ¿no, Libardo? No, señor. Ni el otro tampoco, aunque el otro, pues... Chanel, ¿eh? Ahí sí, hay que reconocer que es una voz muy bonita, la de Casal. Pero le quiero contar que Rodolfo Galé tenía registro de barítono, tenía timbre grave, no era buena voz, pero no alcanzó la popularidad. Pero popularidad sí conseguimos a través de los números telefónicos, Libardo, de este programa, ¿le parece? Sí, los amables oyentes de afanados por comunicarse con la emisora. El 320-986-0448, 320-986-0448. No olviden que pueden seguir enviando solicitudes musicales a través del WhatsApp hablado. Sí. Bueno, Gerardo Vargas está en la ciudad de Medellín, Laura Zuleta en el Parkway, en Bogotá, Fernando Montoya en Manizales, Argemiro Restrepo en la ciudad de Medellín, y aquí hay otro nombre, Argiro, no es Argemiro, Argiro Velázquez, Velázquez nos sintoniza en La Picota, dice que en el Pabellón B, que es el aliciente más maravilloso que él tiene allá, este programa de tango. John Jairo Vargas, en el sur oriente de Bogotá, Carlos Duque en Pereira, Natalí nos sintoniza en Tocancipá, y el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal. Usted mencionó a Jorge Casal, pues es la oportunidad de traer a Jorge Casal con la orquesta de Florindo Sazone en el tango La Última Cita. ¿A quién pertenece este tango? Agustín Bardi. Él es el autor de la música, la letra es de Francisco García Jiménez. La grabación del 21 de marzo del año 1949 en la RCA Víctor. Orquesta de don Florindo Sazone, la voz de Jorge Casal en el tango La Última Cita. Thank you.